orejas al universo. ¡Cuidado con las bombas! Los intocables en Tiran Bombas. Tiran bombas y tú estás ya. Tiran bombas en Vietnam. Tiran bombas, creo que todo está ya. Tiran bombas y todo está ya. Tiran bombas en Nagasaki y todo está ya. Tiran bombas, creo que todo está ya. Vivo el tiempo sin pensar que las bombas aquí están. Vivo el tiempo sin pensar que las bombas aquí están. Mirá, mamá, hay un aeroplano arriba en el cielo. ¿Miraste a los que están asustados? ¿Escuchaste las bombas caer? Pink Floyd. Adiós, cielo azul. Look, mommy. There's an airplane up in the sky. Thank you. for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky. Un pastel a la señora Eriza, ir comprando todo lo que está en la lista. Claro, mami, si nosotros ya sabemos hacer la compra solos, ¿verdad, George? Sí, mami, de verdad. Y seguimos en el supermercado de las bombas. Habíamos comprado la bomba globo, la bomba de rebote, la bomba antipista, la bomba incendiaria, y ahora ahí en el estante está la bomba inteligente o guiada. Es un tipo de bomba de caída libre que aprovecha la energía cinética de su descenso para maniobrar en el aire con una serie de ingeniosos mecanismos y así alcanzar con precisión el objetivo marcado. Hay distintas formas de guiarlas, por láser, donde el objetivo ha de ser iluminado por una unidad de tierra con un láser. La bomba reconoce la señal del láser y se dirige a la posición marcada por este. Pueden ser guiadas por televisión y también pueden ser guiadas por satélite. Están las bombas de racimo. Es una bomba de caída libre que se defragmenta en cientos de submuniciones con alto poder explosivo y con el tamaño de una lata de refresco al descender a cierta altura medida por un altímetro. Esta bomba ha sido duramente criticada por todos los países que la han sufrido y por Amnistía Internacional. Es de las más letales, ya que satura el área en la que cae y no tiene otra finalidad más que la de matar personas, en su gran mayoría civiles. Pareciera que hay bombas buenas y bombas malas, ¿no? Una sola bomba racimo puede llegar a tener hasta 100 submuniciones, de las cuales alrededor del 30% no llega a explotar al caer, convirtiéndose así en una mina, especialmente llamativa para los niños, ya que tienen forma parecidas a una lata o pelota de tenis y una cinta blanca por razones aerodinámicas que la hacen más atractivas. Ya tenemos el changuito casi lleno, pero después de otros temas, volveremos. Some power can corrupt a person. You haven't had enough to know. Nine Inch Nails hizo la canción Capital G, refiriéndose a George Bush. Pulsé un botón y lo elegí presidente. Él pulsó un botón y tiró la bomba. Tú pulsaste el botón y lo viste por televisión. Durante la toma de la embajada en Irán en 1979, donde tomaron rehenes norteamericanos, habían canciones que proponían tirar la bomba atómica sobre Irán. Tomando la música de la canción de los Beach Boys, Barbara Ann, Vince Vance hizo una canción deplorable. Bombardeen, bombardeen, bombardeen, bombardeen Irán. Fue a una mezquita, van a lanzar algunas rocas. Dile al ayatolá, te voy a poner en una caja. Bombardeen Irán, bombardeen Irán. Bomba, bomba, bomba para Irán. El viejo tío Sam está muy caliente. Es hora de convertir a Irán en una playa de estacionamiento. Bombardeen Irán. Ay, ay, ay. Bam, bam, bam, bam, bam, Irán. Bam, bam, bam, bam, bam, Irán. Throw some rocks, tell the Ayatollah gonna put you in a box, bomb Iran, bomb, bomb, bomb, bomb. La canción es una parodia sobre la compuesta por Fred Fasher y que popularizaran The Beach Boys en 1965. En la historia del hombre, muchas poblaciones civiles han sido bombardeadas. Han encontrado un término muy ingenioso y se llama daños colaterales, que en realidad no lo son. Y por la Argentina, ¿cómo andamos al respecto? El bombardeo de Plaza de Mayo, también conocido como la masacre de Plaza de Mayo, fue el bombardeo y simultáneo ametrallamiento aéreo cometido el 16 de junio de 1955. Ese día, un grupo de militares y civiles opuestos al gobierno de Juan Domingo Perón intentaron asesinarlo y llevar adelante un golpe de Estado. Si bien fracasaron en su propósito, durante el mismo varios escuadrones de aviones pertenecientes a la aviación naval bombardearon y ametrallaron con munición aérea de 20 milímetros la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, así como el edificio de la CGT y la entonces residencia presidencial, matando a más de 308 personas e hiriendo a más de 700. Se arrojaron 9.500 kilos de bombas y se dispararon innumerables balas de 7,65 milímetros y 20 milímetros. Durante la Guerra de las Malvinas, el gobierno militar hizo simulacros haciendo oscurecer a toda la ciudad ante la posibilidad de que Gran Bretaña tirase bombas sobre Buenos Aires. los caños espían al cielo. Usan cascos, punta en mambos, escuchando a Clash. Tú escuchando a Clash. ¡Sandinista! Estoy temiendo rubio ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las alias, por las redes, cunas de poder. ¡Cunas de poder! Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombarde en Buenos Aires. No quiero el mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. ¡Tengo hambre! Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como alguien sabe. Escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero lo bombardeé en Barrio Norte. Buenos Aires. Revisemos el changuito. Bomba globo, bomba de rebote, bomba antipista, bomba incendiaria, bomba de racimo. Pero todavía queda bastante lugar. Así que veamos la MOAB, The Mother of All Bombs, que significa la madre de todas las bombas. Es una bomba convencional de gran tamaño, diseñada por Estados Unidos con una longitud de 9,17 metros y un diámetro de 1 metro. Su peso es de 9,5 toneladas, de las cuales 8,4 toneladas son de explosivos altamente potentes. Se deja caer desde la aeronave y es guiada como una bomba inteligente por GPS hacia el objetivo. Su radio de destrucción es de 140 metros, en el que cualquier ser vivo queda vaporizado y las estructuras son destruidas. Se dice que no deja ningún ser vivo en 10 kilómetros a la redonda. Pasemos a la bomba termobárica. Conocida como bomba de fuel o bomba de vacío, consiste en un recipiente que contiene un líquido volátil o gas a altísima presión. Primero se lanza la bomba y una primera explosión revienta el contenedor a una altura predeterminada, impregnando la atmósfera de líquido o gas que llevaba en su interior para que se mezcle con el oxígeno. Una vez que se ha mezclado lo necesario, se detona la segunda carga que creará una onda explosiva por toda la nube de líquido o gas prendiéndolo. Una explosión que destruye todo a su paso en 300 metros. Estructuras y edificios reforzados vaporizando cualquier ser vivo presente, siendo incluso más perjudicial para los búnkers o refugios cavados, ya que al estar cerrados, la temperatura en su interior sobrepasa los 3.000 grados. Esta bomba es la más potente no nuclear, aunque se asemeja a una bomba nuclear pequeña, pero sin los efectos radioactivos posteriores.

should try, 'cause we're much too young to die. En noviembre del 2020, Bryan Adams relanzó su canción Don't Drop That Bomb On Me, No Tiren Esa Bomba Sobre Mí, una canción de protesta y contra la guerra escrita por Bryan Adams y Mutt Lange, que salió originalmente en el álbum Walking Up The Neighbors de 1991. Al universo.